Este es mi marido, es José María de la Puente. Este es un chico de Devesa, que es Javier Robles. Y este es José María también, que es de barrio. Esta foto fue hecha en la sala de Las Vegas, pues un día festivo, creo que fue por Navidades, en alguna Navidad, que nos juntamos y estaba Tano por allí y les mandamos sacar esta foto. No, estos éramos amigos de aquí, que cada uno, este estaba en Madrid, este también, y yo estaba aquí, yo era el que estaba aquí. Y nos juntamos y nada, por circunstancias salió esta foto, pero... ¿Y Tano siempre estaba por allí de casualidad? Sí, Tano andaba por allí y casi siempre entraba en la sala de fiesta con la máquina y si le mandabas a hacerte una foto, pues te la hacía.